Y ahora, eso sí, vamos a intentar volver a conectar con Carlos Carnicero para que nos cuente un poco cómo ha sido ese cese de la cadena SER que se produjo en las últimas horas y que sin duda está mucho que hablar, dando mucho que hablar a nivel informativo. Estamos ahora mismo intentando mantener esa conexión. Vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea a Carlos Carnicero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantados de tenerte aquí por fin en la persiana, con toda la simpatía de la gente que ha participado en el 15M y pues intrigados un poco por ese fin de la actividad en la cadena SER, en la cadena SER. ¿Duele mucho dejar la cadena después de tantos años trabajando allí? Hombre, sobre todo duele dejarla de esta manera, ¿no? Es decir, después de 17 años que te cite el nuevo director de informativos, a quien yo ni siquiera conocía personalmente, en una cafetería de la Gran Vía, para decirme que ya no tengo que ir más. Y cuando preguntas las razones, te dices que van a hacer una renovación de analistas, pues es muy fuerte, ¿no? Yo le pregunté que si tenía algo que ver el apoyo del Grupo Prisa a la campaña de Rubalcaba con este asunto, y él me dijo que no. Y bueno, luego lo que ya he relatado en mi blog, me sorprendió mucho que me llamase el candidato Rubalcaba para decirme que le había llamado al director de informativos de la SER para contarle nuestra conversación de mi despido, ¿no? Entonces hay cosas que yo no entiendo muy bien. A mí no se me ha dado ninguna explicación razonable. Me han dicho, no vuelvas más. Es decir, me han despedido como, no sé, como se despide ahora. Es decir, me ha tocado vivir en carne propia lo que tanta gente le está tocando en estos tiempos. Por lo tanto, no quiero hacer de mi despido ninguna bandera, ni quiero hacer sencillamente... me ha tocado una parte pequeña de lo que ya han sufrido 5 millones de españoles, ¿no? Y duele, duele por la falta de consideración, por la falta de respeto al trabajo de uno, como le tiene que doler a todos esos 5 millones de españoles que te traten como si fueras un número, y sobre todo porque tengo las sospechas, sin pruebas ni evidencias, de que es una pequeña represalia por haber mantenido unas posiciones determinadas. Tampoco quiero hacer bandera de eso, ¿no? Pero sí he sentido en la última época que me programaban menos días y he sentido que cuando hablaba del sueldo, por ejemplo, de los ejecutivos de la banca, o cuando hablaba de los seres que se estaban produciendo, o cuando hablaba de las manifestaciones del 15M y de las acampadas, pues notaba un cierto distanciamiento de todos mis compañeros y notaba que me quedaba, bueno, de todos sería injusto, de casi todos, y notaba que me quedaba muy solo, ¿no? Y en algunos momentos con cierta incomodidad porque... es verdad que ha habido días que, y en las redes sociales se ha hablado de eso, de que la gente ha protestado por el tono general de la emisora. Pero eso es algo que los oyentes, los lectores, los ciudadanos tienen que juzgar, no lo tengo que establecer yo. ¿Le parece, bueno, le puedo decir que en esta mesa estamos sentados, tanto Sofía como yo, los que estamos conduciendo esta persiana, todos venimos de la cantera, de la gran cantera de periodistas que es la cadena SER, ¿no le parece que en los últimos años, y se está acentuando más a raíz de la sucesión en el Partido Socialista, la cadena del Grupo Prisa, que en otros tiempos ha sido un poco abanderada del movimiento de izquierdas o el pensamiento crítico en España, está haciendo un pequeño giro a la derecha? Mira, yo quiero ser prudente en mis manifestaciones porque lo último que quisiera es que alguien pensara que yo me estoy moviendo por la revancha o por el rencor, ¿no? Yo, en honor a la verdad, tengo que decir que durante estos 17 años he gozado una enorme libertad para decir lo que he querido, ¿no? Quizá he abusado de esa libertad sin darme cuenta de que me estaba deslizando por una pendiente, pero esos son los riesgos del compromiso político y del compromiso intelectual, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno asume ese compromiso tiene que ser consciente de las consecuencias que puede tener, independientemente de que las consecuencias sean justas o injustas. Esto tiene unas reglas de juego que no las pongo yo, y en esas reglas de juego está que te echen, ¿no? Que te cesen, que te censuren. Y no, a estas alturas de mi vida sería un ingenuo si yo me escandalizase porque eso llegase a ocurrir. Yo, cuando he notado que aumentaba la tensión en la radio, sabía que me estaba deslizando en una pendiente en la que podía llegar a caerme, ¿no? Como ha sucedido. Yo creo que lo que está pasando en general es que los medios tradicionales no han entendido los cambios sociales, ¿no? Ni han entendido la democracia 2.0, ni han entendido las manifestaciones que estáis protagonizando vosotros, ni han entendido que la democracia representativa o la reformamos entre todos o va a dejar de tener sentido, porque una delegación de poder de cada 4 años para que se administre de cualquier manera, y los medios de comunicación hablan de intermediación, pero luego no hay manera de traspasar ese muro de los medios de comunicación cuando el tema no les interesa o cuando tienes intereses corporativos. Yo he tenido dos experiencias de despido este año, ¿no? Ya no me quedan muchas más. Me echaron de un periódico digital que se llamaba El Plural. No sería tan plural, ¿no? Visto el caso. No, es un periodista muy sectario que lleva muchos años en de comisario político del PSOE, ¿no? Rick Sopena. Y yo me di cuenta que cuando publiqué determinadas informaciones sobre Carmen Chacón y Miguel Barroso, y cuando publiqué determinadas informaciones críticas sobre y opiniones sobre el gobierno de Zapatero, pues llegó un punto en que me echaron de ahí, pero me mandaron un telegrama como los de antes, pero en vez de ser telegrama, vosotros que sois jóvenes no sabéis que en la época de Franco mandaba un motorista con un telegrama para presionar a sus ministros, ¿no? Y hay personas que en vez de mandar un motorista, mandan un correo electrónico, ¿no? Te dicen, a partir de hoy, señor Carnicero, prescindimos de sus servicios, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de lo que estaba pasando, y lo que está pasando es que el poder quiere amordazar, y antes, con controlar unos cuantos periódicos y unas cuantas radios, era mucho más fácil, pero ahora están en los blogs. Yo entonces me dije, yo tenía abierto mi blog, pero no le daba tanta atención como se merecía, creo yo, para el futuro, ¿no? Y entonces, cuando me echaron de Plural, me centré en mi blog, ¿no? Y dije, mi blog es mi territorio cibernético, ¿no? Aquí no me puede echar nadie. O sea, esto no me da de comer, no me da un duro, pero es el sitio donde me da la soberanía sobre mi propia propiedad intelectual, sobre mi pensamiento. Y entonces me dediqué a potenciar mi blog, estoy encantado de cómo va progresando, y yo no sé si algún día podré vivir de eso, ¿no? Pero no es el problema. El problema es saber que tengo un espacio de pensamiento donde la gente que me quiera buscar me puede encontrar. Y además, hoy voy a colgar esta noche un artículo, ya os lo adelanto, en el que me ofrezco para que, con una responsabilidad y con gente seria, alguien que representa el movimiento del 15M tiene la tribuna de mi blog abierto. Es una tribuna modesta porque puede tener 30, 40, 20.000, 25.000 entradas diarias. No es el New York Times, pero no es desdeñable, ¿no? Y yo me ofrezco a tener una tribuna abierta para compartir mi página, que es una página muy personal, es mi bitácora, y que alguno de vosotros, de los representantes que tengáis elegidos en vuestras organizaciones, tenga una plataforma, porque lo que va a ocurrir es que os van a negar el pan y el agua informativa. Es decir, date cuenta de que no se está informando de las marchas que están caminando hacia Madrid. O sea, en la medida que que desaparece el espacio físico de la acampada, que no se puede mantener eternamente por muchas razones, en esa medida los medios ya tradicionales ya no se sienten en la obligación de informar, ¿no? Y se hace un profundo silencio. Y ahora va a venir una época en la que van a intentar seducir al movimiento, ¿no? Lo van a intentar seducir porque se acercan las elecciones. Y Rubalcaba va a proponer lo que no ha cumplido, lo que su gobierno no está haciendo. Es decir, no tiene credibilidad, pero puede engañar. La derecha ya sabemos cómo es, por lo menos yo lo sé, ¿no? O sea, yo creo que del Partido Popular no se puede esperar nada constructivo y nada progresista. Pero yo creo que tenemos que ir entre todos, cada uno con su modesta participación, a una reconstrucción de la democracia. Carlos. Una democracia. Sí. Pues, perdona, te agradecemos mucho ese ofrecimiento que nos haces de tu blog. Y lo recogemos, sin lugar a dudas. Así es. Y te quería preguntar, porque ¿en qué lugar queda el periodismo independiente? En estos medios tradicionales estás hablando de comisarios políticos, estás hablando de llamadas de Rubalcaba. ¿En qué nos podemos creer o dónde podemos hallar un resquicio que realmente de una información libre y libre de esos intereses económicos y políticos? Vamos a ver. Yo creo que cada periodista, cuando llega a un estado de su vida que está manejando el análisis y le dejan opinar, digo, le dejan, ¿no? Tiene que asumir sus propios riesgos y tiene que jugársela, ¿no? Y eso significa que te van echando de sitio, ¿no? Es decir, cuando tú traspasas determinados controles, determinadas reglas, te expones a que te echen. Pero yo creo que he ejercido hasta este momento con libertad mi oficio, ¿no? Es decir, yo puedo asegurar que alguna cosa la ha modulado, pero yo creo que nunca me he callado, ¿no? Y tengo 59 años, voy a cumplir 60, o sea, no soy un chaval, ¿no? He vivido la dictadura al final, he vivido la transición, y no quiero presumir de eso, sino sencillamente cada uno tiene el bagaje de su propia experiencia. Y puedo decir con tranquilidad que me he sentido libre. Me he sentido libre porque creo que he jugado a los límites, pero cada día queda menos espacio. No sé, Carlos, también en las últimas semanas has protagonizado en Twitter, sobre todo, y a través de tu blog, unas informaciones relativas a un ofrecimiento que tú dices que te hicieron para dirigir el diario público. A Ignacio Escolar entró en escena en Twitter para negar lo que decías, y a partir de ahí se generó una serie de discusiones. Vamos a ver. Delante de muchas personas que, bueno, lo han criticado, hay gente que ahora mismo antes le gustabas, ahora ya no le gustas, gente que no sabe muy bien a quién creer. ¿Cómo valoras toda esa situación y en qué punto se encuentra? Vamos a ver, yo no hablé para nada de Escolar. Uh-huh. Se metió en un debate por defender a alguien que supongo que sabrá por qué lo tiene que defender. Yo conté una conversación que tuve con el director anterior de Televisión Española, que me hizo una oferta que no me podía hacer porque no era de su ámbito de responsabilidad. Yo lo que estaba denunciando es una connivencia que ha sido constante desde que Zapatero llegó a la Moncloa, en la que un grupo de personas lideradas por Miguel Barroso buscan un grupo alternativo al grupo Prisa alrededor de la Moncloa y lo montan con buscando fondos de manera espuria, que es con inyecciones de dinero público de Televisión Española, de televisiones regionales del PSOE, montando con créditos a bajo interés del ICO, etcétera. Y en esa operación está, en un momento determinado, yo creo que me intentan seducir y me tantean a ver si yo quiero dirigir un periódico nuevo que va a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece Ignacio Escolar, que fue un efímero director de ese periódico, duró creo que fue un año y tres meses, después uh-huh. lo echaron porque no supo organizar el periódico, pero ese no es mi problema. Y me dijo que lo que yo decía es mentira. Claro, cuando tú no has asistido a una reunión, decir que es mentira es creer a uno de los dos, cuando sobre todo el otro protagonista no había dicho ni mu, porque Luis Fernández no ha desmentido nada, no ha desmentido Escolar con él. Entonces yo, haciendo una investigación, me he encontrado con que Escolar debe muchos favores. Es decir, Escolar, que se presenta como el adalid de Internet, es un hombre que negocia el ingreso de su mujer en Televisión Española cuando han echado 1.600 personas por un ERE. Y negocio de entrada nada menos que es como subdirector de contenidos en Internet, ¿no? Es decir, un alto de un cargo de dirección sin oposición, nombramiento a dedo, cuando hay 1.600 personas. Entonces yo estoy aburrido de que en este país no se respete la meritocracia, ¿no? Es decir, que haya muchísimas periodistas en paro, que haya muchas personas muy competentes que no tienen trabajo y que los amigos de los amigos de los amigos estén utilizando el nepotismo. Eso se lo va a tomar como un ataque personal, y yo lo tomo, y esto no es una guerra de periodistas, esto es que cuando unos periodistas cometen corruptelas y cuando unos periodistas se benefician del poder y luego van de progres y van de come santos, pues a mí me molesta, y creo que la gente tiene derecho a saber que la mujer de Escolar entró por la puerta falsa y con la alfombra de plata en Televisión Española, en una época en la que la connivencia de Televisión Española con Público y La Sexta era notoria. Ahora, que él dice que yo he mentido, bueno, él no demuestra nada. Él dice que me he equivocado en la fecha, que en vez de poner abril de 2005, pone abril de 2006. Bueno, pues puede ser hasta una rata mecanográfica. Pero el resto de información, el currículum de su mujer, la falta de méritos que tenía ese currículum, me parece que esas cosas se pueden hablar con mucha libertad y que hay que ponerse encima de la mesa. Y si una persona salta de redactora de un periódico de Almería a su directora de Televisión Española, a mí me parece que eso hay que explicarlo. Para terminar esta entrevista y agradeciendo de corazón la presencia, aunque sea a través de las ondas GSM, de Carlos Carnicero en nuestro programa, me gustaría preguntarle qué hay de cierto en esos rumores que están hablando de un presunto empaquetamiento de la cadena SER y del periódico El País en progresión para en uno o dos años estar vendiéndolo a un medio de comunicación extranjero, a un magnate conocido de Italia, a fin de que el grupo Prisa encuentre una salida económica a esos medios y que, en concreto, Silvio Berlusconi, de quien hablamos, pueda controlar un poco esa fuga de información que desde el grupo Prisa ha sido tan fiera hacia él o tan nociva. No tengo información, sería una temeridad decir más que esto, pero lo que sí es cierto es que el grupo Prisa es un grupo que, por una equivocación de sus directivos, que no la han pagado sino que les han ascendido, se mete en una operación de bolsa que le busca una situación de quiebra técnica o de suspensión de pagos. Si está pendiente de poder pagar sus créditos, está haciendo unos seres salvajes echando a periodistas como la Copa Opino, tiene a los becarios en la cadena SER con una situación. Yo he hablado muchas veces, incluso en la radio, del ERE de Prisa, ¿no? Entonces yo creo que ese tema está ahí. O sea, Prisa ya no es lo que era. Prisa ya no es patrimonio de la familia Polanco siquiera, porque es de quien controla la sociedad, es un fondo que se llama Liberty, y es un fondo de inversión al que le da igual cortar cabezas por arriba y por abajo. Hoy me acabo de enterar una cosa que me ha dolido muchísimo. Y es una anécdota que si me das un minuto te la cuento. Mira, nosotros inauguramos la tertulia de la cadena SER el 5 de septiembre de 1994 y fuimos 5 personas. Dos de ellas están muertas. ¿Qué son? Carlos Llamas. Carlos Mendo. Y Carlos Mendo. Otras dos personas hemos sido despedidos esta semana de la SER. Carlos Carnicero, perdón, voy a empezar por el revés. Natibel Preciado, que es una excelente periodista y una excelente escritora y además excelente amiga mía, una persona honesta y cabal, no ha hecho ruido, la han despedido y se ha quedado resignada. Y a mí, solo queda en la tertulia de la cadena SER Miguel Ángel Aguilar, de los 5 que aquella noche inauguramos el espacio. 2 se han muerto y 2 estamos civilmente muertos, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno civilmente, no te des por muerto, Carlos, que ya sabes que tienes las puertas de esta casa radiofónica muy humilde, pero muy cercana al otro lado. Estamos al otro lado de la Gran Vía. Puedes cruzar y venir aquí con nosotros a la calle Montera 13, desde donde emitimos. Estamos al lado porque en este momento estoy en una cafetería de la calle Infantas. O sea que si me lo llegas a decir, voy a hacer el programa con vosotros. Pues sí. Si me lo llegas a decir, me ahorro esta llamada de teléfono que estamos haciendo. Oye, lo que de corazón os ofrezco, dos cosas. Una, que vosotros que sabéis cómo funciona la mecánica interna de 15M y de todo eso, trasladéis mi sentimiento de mi humilde blog, porque yo quiero de alguna forma contribuir a que eso siga para adelante, porque creo que es, sinceramente, y no es ni pelota ni posicionamiento, creo que o empujamos una transformación radical o este país se va a ir al garete por todos lados, no solo en lo económico, sino en lo ético, en lo moral, en lo político. Esto es una tragedia. Yo, que hasta ahora podía vivir fuera de España, ahora voy a tener que vivir aquí, porque con mi nueva situación económica, y no me importa, eso no pasa nada. Y segundo, que me llaméis cuando queráis. Yo encantado de, porque ahora no tengo radio y te voy a tener mono. Pues nosotros aquí, que nos estamos... Tomamos la palabra, Carlos. Nos estamos quitando el mono constantemente, haciendo radio libre, y encantados de tener de primera mano ese testimonio tuyo. Bueno, y desearte muchísimas suerte en lo profesional, y que sepas que, vamos, por mi parte y por parte de todos los que están aquí presentes en el estudio, que no somos solo los que hacemos la persiana, estamos todos encantados de que entres a formar parte de nuestra plantilla no remunerada, pero eso sí, llena de futuro, cargada de futuro, como decía Benedetti. Oye, me parece genial, y además me gusta el nombre de la persiana, porque esta es una persiana que hay que levantar. Sí. No es una persiana que hay que bajar. Nosotros la tenemos abierta hasta las 10 de la noche, que es cuando echamos la persiana a la emisión de Ahora Sol, a ver si vamos poco a poco ampliando plantilla. Carlos, encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias por la labor que vienes haciendo todos estos años, y que sepas que para nosotros seguirás siendo el número uno. Bueno, muchísimas gracias, me has hecho sonrojar aquí, solo menos mal que no me ve nadie. Oye, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, porque la verdad es que cosas como las que estáis haciendo son las que nos van a permitir que no nos callen. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Chao. Y hasta pronto, Carlos. Continuamos en La Persiana.